ser uno más. Y al final me da igual lo que ellos piensen, si sé que solo yo puedo comprenderme. Y es que curioso gato, toco todo lo que se mira. Siempre habrá leyes que me digan, no me prohíban. Me ahogo entre la multitud, sucia mi irrita. Abro la puerta y nuevos aires que respira. Como sabéis todos y todas, este es un programa que bueno, hacemos unas cuantas personas de la radio, un programa que surge de la unión de varios programas y que al final acabó en este informativo que se hace los lunes y los miércoles de 9 a 10 y media, los lunes que hacemos, se hace en euskera, los miércoles que lo hacemos en castellano, y en el que pretendemos que sea un espacio donde todos y todas participéis, donde todo el mundo aporte y que quien quiera, pues ya sabe, mandando un email a irola@sindominio.net, llamando al 94 421 7060, pues puede participar y colaborar en comentar lo que más le apetezca. Este programa que hacemos los miércoles se repite en los jueves a las 10 de la mañana para quien no lo pueda escuchar, y también se cuelga en la página de La Irola, en www.sindominio.net. En esa web podéis encontrar, en esa dirección podéis encontrar, pues para descargaros este programa, pinchando en cualquier programa de Garrásica, os aparece ahí la lista de todos, que os lleva ahí a Archivo RG, que es donde estamos colgando todos los programas de la radio, y eso, que también aparte de Garrásica, pues podéis descargaros para escuchar en cualquier momento o escuchar la radio en directo ahí en la página de La Irola, en www.sindominio.net/irola. Y bueno, para esta semana tenemos preparadas unas cuantas cosillas, unos cuantos temas interesantes, y tengo aquí sentado aquí delante unas personas con las que hablaremos más tarde. Y bueno, la gente que curiosea la página de la radio pues igual lo ha visto, otras que igual habéis enchufado la radio ahora pues no, pero bueno, vamos a hablar un poco sobre la reforma del Código Penal, esa reforma que nos viene, propuesta de la anterior legislatura y que se aprobará supuestamente en 2013 igual, y si no hacemos otra cosa. Y bueno, vamos a llamar por teléfono más tarde pues a una persona que estuvo el pasado viernes en la que lo gasté en Santurchi, un abogado que nos estuvo hablando pues sobre esta reforma y sobre otras muchas más cosas interesantes, ¿no? De dónde vienen todas estas reformas y por qué estamos aceptando todo este tipo de leyes y este tipo de reformas cada vez más represivas y las asumimos con total normalidad. Un tema curioso que luego hablaremos un ratillo. También vamos a escuchar y vamos a leer un comunicado que nos manda la gente de Gasteche Gasteiz, ya que el viernes pasado también, por casualidad, casualidad igual que coincide con la charla de la Kelo, que me venía a la cabeza, pues el viernes pasado entró la policía a supuestamente quitar fotos de presos con esa excusa, con una supuesta autorización de la Audiencia Nacional, y bueno, ahí puso contra la pared a toda la gente que estaba en el Gasteche el viernes por la tarde, unas 25 personas, y identificó alguna y les grabaron. Y bueno, vamos a leer el comunicado y también podremos escuchar a una persona del Gasteche por cortesía de la Peña de la Bedi, que se ha grabado ahí una entrevistilla. Y si aguantáis hasta el final del programa con nosotros, que estamos aquí al otro lado de la radio, y seguramente que lo haréis porque hemos tenido cosas interesantes, pues escucharemos a un compañero que escribió, pues no sé hace cuánto, pero luego lo podemos preguntar, el fanzine que se llama Prácticas asistencialistas en los movimientos políticos, sociales y espacios ocupados. Un fanzine así, cultivadillo, gordito, que trae un montón de curiosidades que quería yo compartir con todos y todas vosotras, la gente que escucha la radio, ¿no? Sobre este tema, es prácticas que llevamos adelante muchas veces inconscientemente, ¿no? Y que en realidad pues pueden ser perjudiciales para nuestros propios intereses, ¿no? Un fanzine que os recomiendo que leáis y que luego podemos preguntar dónde lo podéis comprar o conseguir. Y vamos a comenzar el programilla de hoy, un poco de gordo, con ese comunicado que nos mandan desde Gasteiz, que lo publicaron ayer mismo en rueda de prensa en el propio Gasteche, y que empieza diciéndonos: seguridad ciudadana, seguridad ciudadana. Ese es el último nombre con el que el gabinete de Urkullu ha decidido nombrar a las Fuerzas Armadas de la CAP, un nuevo modelo cercano a la ciudadanía, una Ertzaintza de proximidad que ofrezca garantía, seguridad y confianza, como recogían los medios el pasado 12 de enero. Cercana y tanto que cercana, como por desgracia hemos tenido que volver a sufrir los jóvenes de Gasteiz. El pasado viernes, día 25, la Ertzaintza volvió a asaltar el Gasteche a las 6 de la tarde. La casa estaba llena de jóvenes realizando diferentes actividades cuando, de forma autoritaria, ocultando sus rostros y armados con peloteras, ocuparon el interior del edificio. Bajaron a todo el mundo al patio y los pusieron de cara a la pared, amenazando a los que giraban la cabeza para observar lo que sucedía. Una vez más, identificaron a un compañero al azar como responsable del Gasteche y con él recorrieron la casa como ya han hecho en ocasiones anteriores. Esta vez, en vez de ponerlo todo patas arriba, se limitaron a abrir todas las puertas y a documentar en vídeo. Finalmente, ordenaron al supuesto responsable que abriera la taberna, donde, según el atestado, retiraron 39 fotos de la pared. Desde el primer momento hablaron de una supuesta orden de la Audiencia Nacional como razón para el asalto, pero en ningún momento se la enseñaron a ninguno de los que preguntamos por ella. Estamos cansadas ya de tantas actuaciones policiales. Denunciamos la impunidad de este cuerpo policial que, a pesar de numerosas denuncias de colectivos e individuos, siguen haciendo lo que les viene en gana. El Gasteche es un espacio autogestionado y asambleario que construimos diferentes jóvenes de esta ciudad, en el que la policía no tiene cabida alguna. Y lo repetimos para que quede bien claro: no queremos a ningún cuerpo policial dentro del Gasteche. Y ya estamos hartas. No es la primera vez que entran y se llevan las fotos de nuestras compañeras presas. Hace escasos 4 días, el nuevo director de la Ertzaintza, Gervasio Gabirondo, decía estas palabras en una entrevista del periódico de ella. Tenemos que bajarnos del coche patrulla, ir donde la gente y preguntarles qué necesita. Pues bien, nosotros queremos decirles que se metan en sus coches y que se queden en sus cuarteles. Por último, queremos unirnos a la convocatoria de Plásara de hoy mismo a las 7:30 de la tarde. Bueno, que sin más comentaban que hoy a las 7:30 de la tarde había una concentración frente a la comisaría de la Ertzaintza para mostrar el apoyo a Suban Nafarrete, que fue el chaval que en una huelga recibió un pelotazo y bueno, al parecer han archivado su caso, como que se había caído y no le había pasado nada después de que pasase varios días en el hospital. Y nada, pues este es el comunicado que nos manda la Peña del Gazte, la peña del Gazteche de Gasteiz, que bueno, volvemos a flipar con que la policía se meta en el Gazteche así, sin enseñar ninguna orden, e identificar a la gente y que no pase nada y que no sea la primera vez, ¿no? Empieza esto como que ya la sorpresa empieza a ser mayor, pero como que pretenden que nos acostumbremos a que esto nos pueda pasar en cualquier momento. Y bueno, para terminar vamos a escuchar a un compa del Gazteche que gracias a la peña de Alaved y Videoac, pues han grabado una entrevistilla y la vamos a escuchar para que cuenten con sus palabras un poco pues lo que ha pasado. A ver si podemos. Aurreko ostiralean sartu zitzaizkigun ertzainak hemen Gaztetxean arratsaldeko 6:00 eta ba baztegoen jendea Gaztetxean, ez? Gauza ezberdinetan, bileratan, tailerretan edo eskalatzen adibidez, eta ordun mundu guztia jarri zuten hankaz gora eta hemen patiora jaitsi zituzten eta baretaren kontra jarri. Eta bueno, arduradun bat hartu zuten beti bezala eta Gaztetxea goiti behira miatu zuten eta gero azkenik tabernara etorri ziren presoen argazkiak entzera. Euren atestatuaren arabera 39 argazki atera zituzten eta horrekin amaitu zutenean, ba, etxea utzi zuten. Kanpoan geundenoi ez ziguten utzi barrura sartzen, ez ziguten azalpenik eman eta ustezko Audientzia Nazionalaren agindu baten aitzakiapean egin zuten guztia eta gero ez ziguten inori erakutsi eta galdetu genien, baina horrela gelditu zen. Ez da lehenengo aldia, ez, hau gertatzen zaiguna eta orduan salatu nahi dugu Gaztetxetik polizia gorputz hauen impunitatea. Ez dugu nahi, Gaztetxe honetan gazteok eramaten dugun erekin bada, asamblearioa eta autogestionatua, eta ez dugu poliziarik nahi. Inolako poliziarik ezin du Gaztetxe honetan sartu. Y seguimos adelante con el programilla de esta semana, miércoles a eso de las 9:30 de la noche. Y comentaba al principio que íbamos a hablar con una persona que es abogada o abogado, que estuvo el viernes pasado en el Gaztetxe Santurtzi dando una charla muy interesante y bueno, se me ocurrió llamarle para compartir un poco las cosas que comentaba con toda la gente que nos escucha. Hablaba de la reforma del Código Penal. Nos habló pues de las cosas que iban a cambiar, de cómo nos va a afectar, pero también nos habló de la historia de la reforma laboral, del Código Penal, perdón, de por qué crear el Código Penal, de las posteriores reformas, de cómo la gente ha ido asumiendo esas reformas cada vez más represivas, ¿no? La primera fue franquista, la segunda la reforma la hizo el PSOE, cada vez reformas más duras, y cómo la sociedad hemos ido asumiendo eso, o algunas personas la han ido asumiendo como normal, y bueno, esa trayectoria que me resultó curioso e importante que comentar. Y bueno, para ello vamos a pegarle un toque por teléfono y vamos a hablar directamente con él y que nos cuente todas esas cosas interesantes que creo que nos tiene que contar. Sobrevivir tiene su precio. Creo que tenemos al otro lado del teléfono a esta persona que estuvo el otro día en Santurchi, esta persona abogada que nos habló sobre la reforma del Código Penal, sobre la asistencia al Código Penal y sobre muchas otras cosas. No sé si nos escuchas, Aupa Gabón. A ver, ¿nos escuchas? Sí, ahora sí, antes no. A ver si te podemos escuchar a ti bien y tú nos escuchas también a nosotros para que sea bien cómodo. Nada, comentaba que estuviste el viernes pasado en Santurchi, hablando un poco sobre la reforma del Código Penal, pero también sobre otras muchas cosas que nos han llevado hasta aquí. Y bueno, yo por empezar y para que la gente sepa, y también es como tú empezaste la charla, pues cuéntanos un poco cómo, cuándo y surge y por qué surge, ¿no?, también este Código Penal. Bueno, pues este Código Penal que tenemos en la actualidad es un Código Penal que se aprueba en el año 95. Se aprueba después de que tras 20 años de supuesta democracia, tras la muerte de Franco, todavía tuviéramos en vigor el Código Penal franquista de 1973. Entonces, bueno, ya en el 95 por fin se aprueba el llamado Código Penal de la Democracia, que es el que tenemos en la actualidad. Este Código Penal de la Democracia supuso un endurecimiento considerable de las penas asociadas a todo tipo de delitos en comparación con las que había antes, es decir, con el Código Penal franquista. Entonces, a resumidas cuentas, se puede decir que el Código Penal que tenemos en la actualidad, en vez de suavizar las normas que había antes durante el franquismo, que todo el mundo siempre piensa que, bueno, el franquismo en general era más represivo, pues al contrario, el Código Penal de la Democracia endureció todo y es uno de los factores que dio pie a que empezara a aumentar muchísimo el número de presos en las cárceles. Desde entonces, desde la aprobación en el año 95 de este Código Penal, pues bueno, este texto ha sufrido muchísimas reformas, son veintitantas, y ahora justo pues nos estamos encontrando con la última reforma que quiere aprobar el Gobierno, que es que lo aprobará ahora a mediados del año 2013, que va a suponer incluso una vuelta de tuerca más a la represión. Pero vamos, que no es una norma que haya, o una reforma, perdón, que tenga que sorprendernos, sino todo lo contrario. Es que desde que tenemos el Código Penal de la Democracia, siempre se han ido endureciendo las normas. Entonces, por ejemplo, con el franquismo el máximo de tiempo de cumplimiento de las penas era de 20 años. En el año 95 sube a 30 años. Y en el año 2003 a 40 años. Y ahora en el año 2013 se va a aprobar por fin la cadena perpetua. Estábamos viendo cómo el endurecimiento de todas las normas penales es un proceso lento o rápido, según como lo veamos. Para mí es bastante rápido que en 20 años hayamos pasado de 20 años de pena máxima a cadena perpetua. Pero bueno, vemos que es un proceso, que no es simplemente un capricho del ministro de turno. No es que Gallardón ahora diga, ah, pues mira, me apetece endurecer. Que seguro que apetece, le apetece. Pero no es el capricho del gobierno del PP, sino que todos los gobiernos que ha habido, ya sea el PSOE, ya sea el PP, han ido endureciendo. Y esto es porque la sociedad lo exige, ¿no? Estamos en una sociedad con unos medios de comunicación metiendo mucha caña, metiendo mucha presión, con una clase política también que de forma populista dice, ay, no os preocupéis, si hay asesinatos, nosotros endurecemos todo esto para dar respuesta. Y bueno, pues al final todo eso se va retroalimentando, la gente cada vez solicita penas más duras y el gobierno cada vez las proporciona. Entonces vemos como esto todo parte de un proceso, que no solo se da en el Estado español, sino que se da en todo Occidente. Yo me resultó curioso que comentabas, por ejemplo, a la medida que han ido cambiando las diferentes reformas del Código Penal desde que se hizo hasta ahora, también ha ido aumentando el número de personas presas. Uh-huh. y hacías hincapié, y era muy interesante, ¿no?, que al principio igual la idea de este Código Penal era, pues, que los presos se pudiesen resocializar o adaptarlos, y cómo también ese discurso ha ido cambiando, ¿verdad? Sí, eso es también totalmente cierto. Bueno, lo primero, lo que has dicho, la población penitenciaria ha aumentado, pues sí, ha aumentado muchísimo. En el año 78, o a finales de los 70, había unos 18.000 presos en el Estado español. En el año 95, con la reforma, y en los años muy posteriores al 95, en plan 96-97, la población penitenciaria era de unos 35.000 presos, más o menos. Y ahora, en la actualidad, en el Estado español y en Cataluña, porque en Cataluña tiene transferida las competencias, si sumamos el número de presos en ambas zonas, hay 77.000 presos. Es decir, ya se ha duplicado la tasa o el número de presos que hay con respecto al año 95. Sabemos cómo todo esto va creciendo. Y una de las razones es el Código Penal. Hay muchas otras razones, pues por ejemplo que la policía tiene muchos más medios para atrapar a los delincuentes, como puede ser la videovigilancia y demás factores, pero para mí el factor principal es el Código Penal. Y no es porque detengan a más gente o porque se cometa más delitos, sino porque las penas duran más. Entonces, de hecho, la tasa de delincuencia ha ido bajando en picado en los últimos 10 años. Pero el tiempo que pasan los presos en prisión es cada vez mayor. Entonces, no en vano, la edad media en la que se cometen los delitos es en los veintitantos, treinta y pocos, y la edad media de los presos es de 40 y muchos años, ¿no? Es decir, que quiere decir que cuando cometen el delito tienen veintitantos y cuando salen de la cárcel pues tienen cincuenta y tantos, así de media. Uh-huh. Y sí, la justificación que se ha dado para ir endureciendo el Código Penal ha ido cambiando. O sea, siempre desde el año 95 hasta nuestros tiempos siempre se ha dicho que las penas no se ponen para castigar al delincuente, sino que se ponen para resocializarle, es decir, para rehabilitarle, para poder reinsertarle en la sociedad. Es decir, se te castiga, pero es por tu propio bien. No es con un sentimiento de venganza que tengamos, sino que lo hacemos por ti, para que puedas ser un ciudadano ejemplar y salir a la calle y comportarte bien. Siempre es la justificación que se ha dado. En España, ya te digo, empezó en el año 95... porque es cuando tuvimos ya el Código Penal de la Democracia, pero en Europa todo esto pasaba desde mucho antes, desde los años 50 y 60, con el desarrollo del Estado de Bienestar tras la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, en el Estado español más tarde. Sin embargo, ya en el año 2010, de repente, el gobierno no se corta a la hora de a la hora de justificar el endurecimiento de las penas y dice que bien, que la reinserción, que sigue siendo ahí un objetivo primordial, pero que no es el único. Dicen que tienen que defender otros valores igual de importantes como es la seguridad de los ciudadanos. Entonces ya, si esto es una cosa que siempre sabíamos que existía, ya en el año 2010 consideran que no lo tienen que ocultar. Entonces dicen, bueno, la reinserción está bonita, pero lo importante también, además de la reinserción, es la seguridad ciudadana. Es decir, se protege ese sentimiento de seguridad colectiva y la forma de protegerlo es encerrando a las personas. Así que ya desde el año 2010 se quitan la careta, digo en el año 2010 porque es una de las reformas que hubo. Con el gobierno de Zapatero se reformó mediante la Ley Orgánica 7 del 2010 del Código Penal, y en la exposición de motivos de esa reforma dicen que hay que proteger estos valores, ¿no? Estos valores como es la seguridad de los ciudadanos. Entonces, bueno, hemos visto aquí un cambio de mentalidad, o por lo menos un cambio a la hora de disimular, ¿no? Que indica también que la sociedad ha cambiado, ha evolucionado en cierto sentido, en sentido negativo, y en el que si dicen ya que la reinserción no es el principio rector del sistema penal, no pasa nada y no, la gente no se indigna. ¿Y por qué? O sea, has comentado también antes, no sé si me he escuchado bien, ahora creo que mejor. Sí, te escucho. Comentabas un poco los motivos, yo te quería preguntar eso, sobre los motivos de por qué crees que hemos ido asumiendo este discurso, ¿no? Comentabas eso, pues el bombardeo mediático, ¿no? Que es muy importante, sí. Pero me imagino que seguro que hay otras cosas y no sé si lo habéis pensado, si te ocurre alguna, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, hay sociólogos que te pueden dar millones de explicaciones. O sea, desde luego los medios de comunicación y el papel que juega la clase política es fundamental y ahí probablemente sean los factores más importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos casos súper mediáticos como son el de Marta del Castillo, el de Sandra Palo, el de los niños de Córdoba, que vemos cómo nos machacan en todos los telediarios con eso, y no solo en los telediarios, sino que incluso en programas del corazón o lo que se hacen especiales durante todo el día, de entrevistar a muchísimas personas sobre este tema, y meten, digamos que meten el miedo en la sociedad. Entonces, bueno, ese para mí puede ser el factor más claro. Pero bueno, hay otros factores también. Digamos que la sociedad se ha vuelto mucho más individualista, tanto dentro como fuera de las cárceles, porque de antes dentro de las cárceles había sentimientos de unidad y los presos se apoyaban los unos a los otros y por tanto había asociaciones, organizaciones de presos que luchaban juntos y demás, y en la sociedad pues hemos visto tres cuartas partes de lo mismo. Vemos antes una sociedad como estaba mucho más unida, la gente en los barrios, todo el mundo se conocía, todo el mundo pasaba tiempo juntos, los vecinos, en la calle y todo, y ahora está mucho más atomizado, ¿no? Ahora cada uno va más por su cuenta y eso hace que la gente tienda a ser un poco más egoísta y sobre todo que no sea capaz de empatizar con otras personas, de ponerse en su piel, en su lugar y decir, ¿qué haría yo si estuviera en esta situación? Por tanto, al final, el discurso de los medios de comunicación que tachan a los delincuentes, les ponen etiquetas determinadas, pues al final triunfa. Cuando digo que les ponen etiquetas me refiero a que ya al delincuente no se le ve como la persona que tiene ciertas circunstancias en su vida que le llevan a delinquir, sino que se le trata como la etiqueta que se le pone, ¿no? Se habla del asesino despiadado, de los jóvenes antisistema, del depredador sexual, del violador, etcétera, ¿no? Siempre se le pone una etiqueta y eso tiende a deshumanizar un poco a la persona que hay detrás del delito. Entonces, bueno, una sociedad más atomizada, más individualista, más egoísta, en la que además la gente pues tiene muchos problemas en la actualidad, ¿no? Tenemos la crisis económica, una tasa de paro muy alta, pues todo el mundo que lo está pasando mal, cuando ve que otros cometen delitos, pues dicen, joder, encima con la que está cayendo este hace esto, y en vez de entender el papel que tiene el delincuente y por qué lo hace, pues hace todo lo contrario, ¿no? Tiende a condenar. También hay que decir que los que delinquen en su mayoría, en su amplísima mayoría, son gente pobre, con pocos recursos económicos, incluso con pocos recursos culturales muchas veces, y son gente marginada. Esto lo demuestran todas las estadísticas. O sea, el 60% de los que delinquen provienen de la pobreza y dos terceras partes de los delitos que se cometen son delitos contra la propiedad, es decir, delitos contra el patrimonio o delitos por tráfico de drogas. Es decir, es gente pobre que para tirar para adelante tiene que robar o tiene que trapichear con drogas o lo que sea. Entonces, bueno, pues como esta gente, que son los que cometen la mayoría de los delitos, son gente excluida y marginada, a los demás, a la sociedad, cuesta ponerse en su piel. Entonces, al final, si tú no eres capaz de entender al delincuente, le tiendes a ver como un monstruo, no te puedes poner en su piel y te están constantemente machacándote desde los medios de comunicación que esta gente es mala, pues al final cuando te dicen que van a endurecer las penas por los delitos que comete esta gente, pues a la gente le da igual. Y esa es la razón principal. Te llega a parecer lo más normal. Sí. Claro. Cambiando un poco, pero muy poco, esta nueva reforma del Código Penal, ¿cómo nos va a afectar y qué cambios así más sustanciales trae? Bueno, pues como decía, todas las reformas del Código Penal que ha habido desde el año 95 en general tienden a endurecer todas las penas, y esta reforma, que todavía no se ha aprobado sino que está debatiéndose en el Congreso de los Diputados y en el Senado, pues sigue esa misma línea, ¿no? Entonces, bueno, pues esto puede afectar a la gente de muchísimas formas y depende de quién nos estén escuchando. Pero, por ejemplo, a un mantero, es decir, a una persona que se dedica a vender en la calle CDs o DVDs pirateados, pues se le endurecen las penas por delitos contra la propiedad intelectual, por ejemplo, ¿no? Ahora van a llevar o conllevar penas de prisión. Entonces, bueno, pues hay un colectivo muy muy específico de personas a las que esto les va a joder la vida directamente, porque van a tener que enfrentarse a penas de prisión si les pillan, ¿no? Pero bueno, luego también decir que se ha aprobado la cadena perpetua, que esto, hombre, a mucha gente no nos va a afectar en el día a día porque es por delitos muy específicos como asesinato con violación y demás. Pero bueno, el mero hecho de que se apruebe la cadena perpetua y que la sociedad le dé igual y que aquí nadie salga a la calle a protestar y que nadie pestañee siquiera, lo que dice mucho de cómo ha llegado nuestra sociedad, ¿no? Sí, hace 20 años se aprueba la cadena perpetua y ciertos barrios de todas partes del Estado estallarían en protesta, estaría todo el mundo en la calle indignadísimo, los presos dentro también dando guerra y demás, pero bueno, aquí ahora no ha pasado nada. En lo que nos puede afectar a nosotros, a personas que nos movemos en determinados ambientes y de militancia, digamos, pues que acudimos a manifestaciones o a concentraciones, pues nos puede afectar bastante, porque este Código Penal, una de las consecuencias que tiene el Código Penal nuevo que se apruebe, es que va a reprimir mucho más las protestas. Entonces, por ejemplo, va a aumentar todos los supuestos de atentado a la autoridad. Es decir, el atentado a la autoridad, que es atacar a una persona revestida de un principio de autoridad, como puede ser un policía, pues las penas asociadas a este delito aumentan, y además aumentan los supuestos que se consideran que son atentado a la autoridad. Va a ser cualquier tipo de acometimiento contra un policía, no solo violencia física, sino incluso la intimidación también, es decir, violencia psicológica. No quiere decir, yo digo esto porque el 90% de las personas que acaban detenidas por participar en una manifestación se les acaba imputando un delito de atentado a la autoridad, lo hayan cometido o no. Es decir, muchas veces no han cometido un atentado a la autoridad las personas detenidas, o a lo mejor nadie siquiera en la manifestación, pero la policía tiende a imputar ese delito muchas veces, ¿no? Entonces esto quiere decir que una persona que vaya a una manifestación y que acabe detenida, si la manifestación ha habido violencia, ha habido disturbios, pues seguramente le imputen este atentado. También, por ejemplo, a las personas que difundan convocatorias de manifestaciones les van a imputar delitos de desórdenes públicos como si ellos mismos hubieran estado en una manifestación causando desórdenes, es decir, cruzando contenedores, prendiéndolos, bueno, todo lo que puede ser un desorden público de una manifestación. Pues ya a quien convoque a una manifestación que acabe en desórdenes públicos también le pueden imputar este delito. Dicen que, bueno, que solo se lo van a imputar a aquellas personas que difundan la convocatoria de manifestación si saben que va a haber desórdenes públicos, pero bueno, ya veremos qué pasa en la práctica. También, por ejemplo, dicen que van a imputar desórdenes públicos a quien interfiera con medios de comunicación o transporte. Esto, por ejemplo, es una clara alusión a ciertas acciones como la que ocurrió en Madrid el año pasado, de que alguien tiró de la palanca del metro para parar el metro en un contexto de protesta, y que era cuando el metro estaba parado y no hubo heridos ni nada de eso. Pues ahora, simplemente interferir con eso, con un medio de comunicación, también puede ser un desorden público. Entonces, bueno, hay muchos otros cambios, pero vamos, estos son así los más directamente relacionados con la militancia que va a haber en el Código Penal. Luego también, por último, cabría decir que quieren que desaparezcan las faltas, que van a despenalizar las faltas del Código Penal, y es, la consecuencia de esto es que muchas faltas van a convertirse en delitos, o sea, van a pasar a ser delitos leves, que esto genera antecedentes penales, y bueno, pues una persona con antecedentes penales, si vuelve a cometer otro delito, tiene todas las papeletas para ingresar en prisión. Entonces, en el día a día, mucha gente que milita puede acabar duramente represaliada por ello, o mucha gente que comete pequeñas faltas puede acabar también en prisión porque ahora vayan a ser delitos. O sea que todos esos, eso que antes hurtos menores y así, si eran menos de 400 euros, no se consideraba como un delito. Si era una falta de hurto, si el valor de lo hurtado es inferior a 400 euros, pero ahora, con independencia del valor de lo que hurtes, se va a considerar un delito. Es verdad que van a distinguir entre delito leve de hurto y delito normal de hurto, y que va a haber una frontera de 1.000 euros que marque la diferencia, pero en cualquier caso va a ser un delito. Yeah. Por lo que si ahora vas a la tienda de la esquina y robas un chicle que vale 5 céntimos, podrían condenarte por un delito de hurto. Un delito leve, pero delito no obstante. Y eso genera antecedentes penales. Pues curioso lo que nos viene encima y las pocas cosas que se saben sobre esta reforma del Código Penal, que es otro de los últimos puntos que te quería preguntar, otra de las últimas preguntas que tenía, la poca información que hay de todo este tema, ¿no? Es muy difícil, es muy complicado encontrar información, y lo que sale en las teles, un día dicen una cosa, otro día la vuelven a cambiar, ¿no? Salen ahí pues representantes políticos hablando y es todo difícil de entender. Sí, bueno, el primero hay que decir que durante todo este proceso de elaborar el proyecto de reforma del Código Penal, el gobierno central del Estado estuvo jugando bastante al despiste. Entonces teníamos un día al ministro del Interior, Fernández Díaz, diciendo una cosa, y ahí a la semana siguiente al ministro de Justicia, Gallardón, diciendo lo contrario, ¿no? Y primero decía Fernández Díaz, por ejemplo, que iba a equiparar la resistencia pasiva al atentado a la autoridad, y luego Gallardón unos días más tarde lo desmentía. Sabemos cómo iban diciendo pues distintas cosas que podemos entender que eran globos sonda, que decían, soltaban una barbaridad e iban tanteando la reacción del público, y si veían que la gente se indignaba, como por ejemplo pasaba con esa equiparación de la resistencia al atentado, pues entonces se echaban para atrás, ¿no? Han ido jugando al despiste bastante con eso. Luego ya, en cuanto a los medios de comunicación de masas, pues sí que es verdad que han sacado artículos sobre esto, algunos mejores y otros peores, explicándolo. Algunos han cometido bastantes fallos a la hora de explicarlo, creo, pues errores de interpretación, pero en general, pues bueno, estas cosas salen un día y a veces salen bien explicadas, ¿eh? También hay que decirlo, que se buscan un jurista que explique bien que va a suponer el cambio, pero bueno, sale un día o sale dos días, salen un par de editoriales a favor o en contra de determinados aspectos de la reforma, pero ya está. Digamos que no hay una campaña informativa en profundidad sobre esto, o por lo menos no una demasiado seria en cualquier medio de comunicación. Los medios progresistas, pues bueno, como se oponen más al gobierno del Partido Popular, que está ahora en el poder, pues tienden a sacar algo más, pero ni siquiera sacan demasiado sobre esto, y luego la gente en la calle pues estaba un poco perdida. Oyes que oyen distintas informaciones, no saben bien cómo ocuparlo. Entonces, la norma general en cualquier parte del Estado es el desconocimiento bastante amplio sobre esto. Hay gente que piensa que ya ha entrado en vigor la reforma, otros piensan que no, pero entienden que va a pasar otra cosa. Y realmente los únicos sitios donde se hacen análisis en profundidad de esto son las revistas jurídicas. Pero esas revistas pues solo las leen jueces, abogados, fiscales y demás, y no lo sacan a la calle. Además, se suelen escribir todo esto con un lenguaje jurídico farragoso y bastante oscuro, que impide que el público en general lo entienda. Entonces, bueno, iniciativas como esta de salir en la radio hablándolo, la verdad es que son bastante positivas, para ver si por lo menos algo de gente se entienda, se entera de esto y puede empezar a difundirlo. Bueno, por pequeña que sea la aportación, pues ahí está esta radio, ¿no? Para toda la gente que quiera contar cosas, la gente de aquí ya lo sabe, y a vosotros, pues también cuando tengáis que contar algo, pues aquí está, para lo que necesitáis. Has hablado un poco, tenía la última pregunta preparada para hacerte. ¿Tú crees que se podría parar esta reforma del Código Penal? Pues hombre, por poder, se podría. O sea, es decir, desde un plano teórico se podría. Hay toda clase de normas que se han echado para atrás por grandes movilizaciones. El ejemplo más reciente que se me viene a la mente es del 2003, del decretazo que sacó el Partido Popular, que iba a ser una reforma laboral, que bueno, se convocaron jornadas de huelga general y demás, el gobierno aún así siguió para adelante y aprobó por real decreto, y luego el Tribunal Constitucional revocó lo que había dicho el real decreto del gobierno, vaya, lo revocó, dijo que era inconstitucional, pero gran parte de esa decisión del Tribunal Constitucional tuvo mucho que ver con las huelgas generales que se hicieron, ¿no? Y ya ni hay que hablar de las huelgas generales de principios del siglo XX o de finales del XIX, o sea que desde un plano teórico se podría. Sin embargo, dada la escasa información que hay, la escasa movilización social que hay, y sobre todo en este tema, y que la reforma se va a aprobar ya de forma inminente, queda muy poquito, pues yo creo que esta reforma en concreto ya no se puede parar. Pero bueno, desde un plano teórico se podría y sería muy bonito que se hiciera, pero o nos ponemos las pilas ya mismo o no creo que se pueda hacer nada. Bueno, ahí viene ese golpe de realidad también un poco, ¿no? Para todos y todas. Es duro, pero bueno, hay que ser conscientes de ello, ¿no? Y nada, para ir terminando, no sé si podrías comentarnos, si sabes, dónde puede encontrar la gente información, así en internet, sobre este tema, la gente que quiera buscar y se quiera informar un poco. Bueno, hay diversas páginas que abordan estos temas. En general, si quieres enterarte únicamente de las claves de la reforma, es decir, de qué cambios va a suponer, sin hacer mucho análisis, sin hacer un estudio histórico sobre este tema ni nada de esto, sino simplemente esta reforma en concreto, si buscas en Google, pues cualquier periódico de masas lo ha abordado, algunos mejores y otros peores, ¿no? Digo, cualquier periódico, pues como puede ser El País, El Mundo, cualquiera de estos. Si ya lo que quieres hacer es un análisis un poco más profundo de la evolución del sistema penal, pues hombre, hay muchas páginas, suelen ser también relacionadas con la militancia de todos los palos, ¿no? Políticos, anarquistas, comunistas, progresistas, etcétera. Una página que hace estudios interesantes es, por ejemplo, Otro Derecho Penal es Posible, creo que es otroderechopenalesposible.org, pero vamos, si buscas Otro Derecho Penal es Posible en Google, pues ahí tienes algo de información. Luego hay una página de información anarquista, se llama Todo por Hacer, es todoporhacer.org, que ha sacado varios artículos sobre este tema. Si entras en esa página y le das el buscador que hay abajo a la izquierda y pones código penal, te saltarán todos los artículos que se han escrito sobre este tema. Y luego, pues hombre, también hay muchos libros que hablan sobre este tema, pues por ejemplo el de Las cárceles de la democracia, de Julián Ríos, o distintos libros editados por Icusbide, escritos por César Manzano y otros colaboradores, César Manzano que vive en Gasteiz. También Salaqueta ha hecho varios informes, varios estudios sobre esto, e incluso organizaciones que tienden a fijarse en otros temas, como puede ser la tortura o demás, como puede ser la Coordinadora de Prevención de la Tortura, pues en sus informes también alude a las reformas del Código Penal. O sea, que amplia literatura hay. Quizás yo me quedaría con el libro de Las cárceles de la democracia, de Julián Ríos, o también con un libro que se llama El Código Penal al alcance de todos, que me parece que fue escrito por José Luis Segovia, aunque tampoco lo aseguro al 100%, pero bueno, El Código Penal al alcance de todos, que tuvo una reedición en el año 2003, y que explica de forma bastante clara de dónde viene el Código Penal y por qué es como es, ¿no? Pues la verdad que te doy las gracias por habernos atendido, por haber estado aquí este rato pendiente de nosotros y Uy, habernos... Ahora no te he oído. Ahora, a ver si me escuchas. A ver. ¿Me escuchas? Vaya, para el final. No me escuchas nada, ¿eh? A ver... Pues la verdad es que voy a intentar coger el teléfono directamente. ¿Me escuchas? Mira, pues hemos hecho un apaño, pero que muy raro. Pero bueno, ya te lo comentaré otro día. Que la verdad que te damos las gracias por haber estado ahí pendientes de nosotras y habernos comentado todo este tema, que la verdad es que es muy interesante. Muchas gracias a vosotros por llamarme. Venga, pues un abrazo y ánimo a seguir para adelante con todo este curro que tenéis, que os va a venir sobre todo a raíz de todo esto. Un abrazo, Gabón. We'll be right back. Seguís en el 107.5 del FM, aquí en la frecuencia de Irola Irratia, desde la colina de Irala, este pequeño barrio y esta pequeña radio y este otro pequeño programa, pero que bueno, considero que hemos hablado de un gran tema y que la gente que lo ha escuchado, pues espero que le haya gustado este tema de la reforma del Código Penal y no solo la reforma, sino un poco la existencia de por qué el Código Penal, las cárceles y el modelo hacia donde nos dirigimos y esas reflexiones que hemos hecho de que bueno, que lejos de poder combatirlo hemos ido sufriendo códigos penales más crueles y la respuesta ha sido cada vez menor. Pero bueno, no todo termina aquí, hay más cosillas en el programa de hoy. Como comentaba en la web, pues vamos a hablar con una persona que escribió el fanzine titulado Prácticas asistencialistas en los movimientos políticos, sociales y espacios ocupados y que la tenemos aquí sentada desde hace rato. Te doy la bienvenida y las gracias por estar aquí. Y nada, voy a empezar comentando, leyendo un poco la definición, casi que empieza con el fanzine en la segunda o tercera página, antes de empezar con la entrevistilla, pues para que la gente un poco sepa de qué va el tema al que vamos a hablar ahora. Asistencialismo se define como la ayuda no solicitada hacia personas o grupos de personas cuya situación es enormemente precaria, sin combatir aquello que realmente les hace estar en dicha situación, sino perpetuando con esa ayuda su miseria al subsanarla y atemperar a los o a las necesitadas en cualquier otra acción con la que pueden cuestionar el sistema político, económico, social, que los encadena a tales circunstancias tan poco deseadas. A su vez, el asistencialismo cumple doble función: la comentada de evitar mayores protestas, cualitativamente hablando, de los grupos necesitados, y la de sembrar un sentimiento caritativo de falso cumplimiento por parte de la practicante. Así, más o menos, introduce casi el fanzine, ¿no?, que es el asistencialismo. Y bueno, para empezar a hablar un poco de esto, quería preguntarte, pues, ¿por qué surge la idea de escribir este fanzine, ¿no? Buenas, pues surge en unas jornadas que organizó la Federación de Estudiantes Libertarios, que era un colectivo autónomo anarquista que existe en Madrid, ha existido también por Áraba, en Euskal Herria, y que hablaban de los límites de lo asistencial, de este tipo de situaciones. Se organizaron en Madrid, en la ciudad de Madrid, en varios campus. Y trataban, por una parte, una charla que nos dio un profesor de Política y Sociología de la Complutense, que se llama Mario Domínguez, sobre historia del asistencialismo, cómo se realiza, etcétera. Y una charla que dio una gente de un colectivo de Madrid que se llama La Aldea Social, que trabajan en la Cañada Real, ese espacio que hay en Madrid, una calle llena de edificios, de que vive gente en situación bastante precaria económicamente, etcétera, que han tenido movilizaciones, que se ha montado más de una vez algún pifostio cuando la policía intenta desalojar los edificios, que trabajan con la peña migrante de allí y la peña, digamos, no europea, no occidentalizada, no para darles las herramientas que necesitan, sino para que estas mismas personas se decidan de una manera, digamos, asamblearia, de, digamos, como las personas militantes acometemos estas cosas, las decidan ellas mismas. Y asistimos dos personas a estas jornadas, que por entonces acabamos de empezar un centro social en Madrid. Y claro, lo extrapolamos a nuestra práctica militante diaria en el susodicho y nos dimos cuenta que algunas de esas cosas que estábamos viendo en la charla las estábamos repitiendo de una manera inconsciente. Luego nos extinguimos desde el centro social, montamos otro, bueno, no terminó de salir bien, Y una vez pues los dos proyectos habían ido al corno, habían sido desalojados, pues se montaron unas jornadas para debatir los tres puntos que habían sido la escisión del tercer centro social: drogas, especismo, veganismo, liberación animal, etcétera, y asistencialismo, y algo de género también, pero sobre todo estos tres ejes. Y se dieron unas jornadas para las cuales pues escribí el fanzine que estamos hablando ahora. El fanzine que se titula Prácticas asistencialistas en los movimientos políticos, sociales y espacios ocupados. Hemos comentado un poco así por encima cómo resumís que es el asistencialismo, pero así que ¿cómo ves tú, qué crees tú que es el asistencialismo y cómo nos afecta también a las personas, ¿no?, en los movimientos sociales? Pues yo creo que el asistencialismo es... digamos, literalmente sería la deformación de la asistencia o de lo asistencial. La asistencia pues puede ser algo así como nuestro apoyo mutuo, por ejemplo, es ayudar a una persona que objetivamente necesita tal ayuda por circunstancias X en las cuales no voy a entrar, que son muchísimas. Cuando a esa persona le ayudas sin que te lo pida, y además desde un discurso y de un estatus, digamos, socialmente superior, es cuando esta práctica, y con todo el sesgo ideológico que tiene detrás, que es un estatus superior, de cosas que no ves de esa persona, cuando tiene lugar esa práctica es cuando se llama, o cuando yo llamo, que creo que los sociólogos estarían de acuerdo conmigo, cuando se le llama asistencialismo. El asistencialismo no es simplemente ayudar a la gente con un sesgo político, digamos... más bien social superior, sino que entran en juego muchísimas categorías sociales, muchísimos prejuicios, muchísimas fobias. Por ejemplo, tiene un sobre todo las principales, es que no me sale la palabra, las principales categorías que entran en juego son el clasismo, no sé cómo llamar, y digamos ideologías dominantes del poder, del capital, etcétera. Sí. Serían el clasismo y el racismo, que son dos categorías que están bastante interrelacionadas. Seguidas en un segundo lugar y un tercer lugar, no sabría cuál situar encima una delante de otra, el etarismo, es decir, la creencia de que personas que son menores de edad o mayores de edad, digamos la edad favorita sería entre los 18 y los 65, supongo, bueno, ahora igual 67, pues las personas que están fuera de esa edad, como que habría que asistirlas, que habría que ayudarles. Y también a las personas que son consideradas de una manera tan... la palabra ya es tan asquerosa, minusválida. O sea, que literalmente significa que eres menos válido. Sí. O sea, que hay otras palabras que han surgido desde lo alternativo, como por ejemplo diversidad funcional, pero que sobre todo desde el poder se utiliza esto. Sobre todo la ley... esto está regulado en la ley de dependencia de... no me acuerdo, creo que le hizo el PSOE en el 2005, igual me equivoco, que utiliza este léxico para definir a tales personas. Y luego entran muchas categorías más, como por ejemplo el sexismo, como por ejemplo el especismo, como la homofobia, etcétera. O sea, estos grupos de personas que están en una situación social dentro de la pirámide que podemos tener en la cabeza de lo que es en la cúspide hombre blanco, con dinero, heterosexual, que vive preferentemente en Europa o en Estados Unidos o en Canadá, etcétera, o en Australia, todo lo que está por debajo de eso, todo lo que no obedece a esta categoría, de una manera parece ser que desde el asistencialismo hay que echarle un cable, hay que ayudarle, pero si siempre desde una posición de superioridad en el aspecto. Por ejemplo, lo más famoso del asistencialismo, lo clasista, ayudar a las personas que son pobres. O sea, desde el asistencialismo, desde un estatus de una persona que digamos está en la clase media, ¿qué se le ayuda? Pues dándole unas migajas de lo que tengas. Por ejemplo, el caso más famoso, la limosna. Sí, y quiero pararme aquí porque creo que es un punto importante, ¿no? Muchas veces estamos rodeados de campañas de que si deja comida o la ropa que dejas aquí que luego se va a repartir o es para no sé qué. O el céntimo este que mandas para ayuda a Haití o lo que sea. Quiero decir, muchas veces lo que comentas es que queremos subsanar su problema puntual sin pensar en realmente por qué están así, ¿no? Es que... Claro, lo que no, logra... no sé si te he cortado, perdóname. Nada, ningún problema. No, o sea, lo que se logra con eso es que, por una parte, le generas una dependencia a las personas que están en esa situación. Y al generarle esa dependencia, primero, les haces que no sean dueñas de su propia vida y les generas que no intenten solucionar sus, digamos, problemas, teniendo la palabra problema, con que no es lo típico neoliberal de resuelve tus problemas, etcétera, económicamente somos iguales, sino que problemas generados por este sistema. Es decir, casi son, digamos, hablando de gente... Si es que, o sea, tampoco quiero hacer la separación entre esas son la gente que es pobre y esa es la gente, y igual nosotros, digamos, es la gente que es rica. Yo personalmente vivo de una manera que podría considerar por debajo de la, ¿cómo se llama? De sí, lo que está considerado el umbral de la pobreza. El umbral de la pobreza. O sea, por ejemplo, viviría así, pero yo he tenido una educación de persona blanca de clase media. O sea, no quiero entrar en esa, vosotros y nosotros, pero, o sea, aparte de eso, pero lo voy a, inconscientemente lo voy a hacer, porque he sido educado de tal manera, ya antes ya lo aviso. O sea, quiero decir que esas personas que tienen esas, digamos, carencias económicas, al darles ese dinero, al darles esa ropa, al darles esa comida, logras que no generen unos espacios de apoyo mutuo, unos espacios de resolución de estos problemas. Por ejemplo... Un ejemplo de centros sociales. Personas que acuden a espacios ocupados o liberados buscando casa. O sea, yo me vi en la situación de que personas de mi espacio ocupado querían darle alojamiento a esas personas con un discurso de solidaridad, de etcétera. Y se plan, o sea, no, vale, que si es tu colega, pues venga, que se venga para acá a ocupar. Pero, joder, es que si es una persona de la calle... No desde una perspectiva, digamos, de me la vas a liar, sino una perspectiva de que ella misma decide ocupar un espacio y vivir ahí. Y le damos las herramientas y le ayudamos y todo lo que quieras, pero que no genere esa dependencia, porque luego van a desalojar la ocupa y no se va a venir a ocupar, va a ir a otra ocupa a seguir a ver espacio, ¿no? Claro, eso es lo que me fastidiaba, que se generara una relación completamente vertical y completamente de somos las personas que tenemos aquí la propiedad. Es un rollo como clase media versus lumpen. Es curioso cómo también todo esto, ¿no?, se puede aplicar ahí rápido, lo has llevado a los movimientos sociales, ¿no? Pero bueno, existen otro montón de ejemplos de asistencialismo que muchas veces cometemos sin darnos cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, hemos colgado aquí la foto que colgaba en la web, ¿no? La limosna no es la solución, aparecían unas mantas ahí que teníais colgado en vuestro blog, si no me equivoco, también. Sí. Que te quería preguntar, pues, sobre qué, cómo nos influye y cómo a veces... llegamos a este punto asistencialista, ¿no? Que creo que hemos entendido un poco por dónde vas, y inconscientemente, ¿no? ¿Cómo llegamos a hacer todas esas cosas? Sí. En primer lugar, y siendo, o sea, hablando con sinceridad, los movimientos sociales, la media, digamos, el grueso de los movimientos sociales está, estoy hablando ahora mismo de Euskal Herria o Estado Español, año 2013, está impregnado de la ideología dominante, en el sentido de que las personas que participamos en los mismos somos blancas. ¿Cuántas negros o negras conocemos? Muy pocos. Somos, o sea, hay muchísimo grueso masculino. No tenemos, digamos, las problemáticas que pueda tener alguien que esté en silla de ruedas o tenga algún sentido, digamos, que de los cinco convencionales que no funcionan. Sí que existen personas, por supuesto, pero la mayor parte no. Luego, desde no darnos cuenta de esas cosas, actuamos en consecuencia tal y como nos han educado. O sea, no vemos la problemática, pues por fricción hacemos lo que hemos hecho toda nuestra vida. Esto extrapolado a los movimientos sociales. Y claro, nos afecta en que a la hora de realizar nuestro trabajo político, pues reproducimos muchísimas cosas de las campañas de la iglesia, de esto de la caridad, que es así de pésimo. Por ejemplo, pues en una ocasión, por ejemplo, me pasó también en ese espacio, que había gente que llevaba comida a unos, digamos, es que tampoco me gusta emplear la palabra mendigo, sin techo, o sea, unas personas que estaban ahí en una plaza cercana. Y claro, luego se los encontraba por la calle a las personas del espacio y les decía, oye, y la comida que nos das, tal, vas a venir esta semana, no sé qué, este día, no sé qué. Claro, entonces la actividad política que haces la empiezas a enfocar en lugar de que la gente pues se meta en un súper y arrample, como he dicho en esta última huelga general del Estado español ha pasado, por cierto. En lugar de eso, pues que vayan a ti a pedirte que les den la comida. O sea, esto genera una dinámica totalmente vertical entre, en este caso, el espacio ocupado y las personas a las cuales en un principio parece que está intentando llegar, pero está intentando llegar de una manera completamente... te está haciendo todo lo contrario, el trabajo contrario. Eso yo creo que en lo que condiciona a los movimientos sociales. ¿Y por qué crees que caemos en estas prácticas y realmente luego cómo nos afectan casi al contrario de lo que pretendemos, ¿no? ¿Por qué crees que caemos en estas prácticas así inconscientemente, sí, prácticamente? Pues no, yo creo que porque actuamos por fricción. O sea, todo lo que nos han educado pues lo volvemos a repetir y sin crítica. De hecho, o sea, yo personalmente creo que la jornada es la única vez que se ha hablado sobre asistencialismo en Madrid en los últimos, que recuerdo yo, 5 o 6 años, igual la memoria no me da para más, ha sido en esas jornadas que he contado de la FEL y la que volvimos a hacer nosotras después de toda esta sesión. O sea, que es un tema, pero como muchos otros, que no se debate, que se actúa por intuición, por fricción, etcétera. ¿Y qué es lo que proponéis? ¿Cómo se le puede dar salida a esto? Y encima, yo qué sé, que sea coherente con lo que pensamos, ¿no? Porque tampoco puedes decir, bueno, en realidad esta gente tiene unas necesidades, pero no se les puede dejar tirados, ¿no? De alguna manera, no es decir, vale, no os vamos a dar comida a buscaros la vida, sino ¿qué cosas proponéis que sí que se pueden hacer, ¿no? ¿Cómo? Claro. El arte, digamos, como en todo juego político, intentan jugar, en este caso, tus ideas con la práctica. Claro, me ha pasado en muchas ocasiones que bueno, es muy fácil criticar el existencialismo, pero luego hay pocas propuestas. Yo he hablado al principio de un grupo que existe en Madrid que se llama La Aldea Social, que trabaja en la Cañada Real, y esas personas lo que hacen es lo que he comentado, hablan, o sea, van allí a la Cañada Real y tejen redes, digamos, entre ellas mismas. O sea, esto es muy, muy importante, ellas mismas se implican, aunque no son de la Cañada Real, viven en Madrid capital, pero se implican en los sucesos que están ocurriendo en la Cañada Real. Se implican y entienden las necesidades y las movidas que están pasando en el espacio en el cual estás haciendo tu labor. Y claro, desde ese principio ya tejen redes, hablan con la gente que está implicada en estas cosas y les incitan a intentar salir de su miseria ellas mismas. O sea, no van ahí con el discurso de, bueno, venimos nosotras, que somos aquí las personas blancas, nacionalizadas españolas, que vamos a decir lo que tenéis que hacer, sino que os vamos a dar unas herramientas, en este caso la herramienta en la asamblea, y bueno, y más cosas, por supuesto, pues cuando pasó la movida de la Cañada Real hace unos años, que se montó a la de Dios es Cristo, que pegaron a una mujer embarazada, bueno, más o menos, y bueno, no sé si aquí más o menos se corrió eso, pues vinieron estas personas y vinieron personas de los movimientos sociales de Madrid. Pero aparte de esos recursos, digamos, personales, el recurso principal es la asamblea. Es de, vamos, tenemos este problema en el barrio, han tirado la casa de no sé qué, o van a tirar la casa de no sé qué. Pues vamos a reunirnos, vamos a ver qué hacer. Vamos a contactar con tal, yo conozco a tal, yo conozco a cual, tú conoces a no sé quién, etcétera. Y se han parado. De hecho, tiradas de casas y desahucios en la Cañada Real desde el propio vecindario. Y te encontrabas ahí en asambleas mismas, te encontrabas a personas que construyeron sus casas en los años 60, que es cuando empezaron las primeras, y te encontraban migrantes que llegaron a finales de los 90. Y te encontrabas en las mismas asambleas cosas que siempre están ahí como chocantes, que desde nuestra educación judío-cristiana europea no nos podemos encontrar o no creemos que nos podamos encontrar. Asambleas a la vez de hombres sociales musulmanes con mujeres musulmanas, cosa que al principio del todo les parecía, sobre todo a los hombres, les parecía algo como, en plan, como vamos a reunirnos a la vez con nuestras mujeres. Si en la educación, digamos, musulmana hay una estratificación total de género, machista, muy, muy machista y muy patriarcal, pues te encontrabas eso en las asambleas. Y las mujeres hablando como cualquier otra persona, con la misma voz y con el mismo voto, bueno, en este caso voto, ¿no? Y con la misma horizontalidad. Y en la práctica, digamos, porque la aldea social es un caso muy, digo, la Cañada Real es un caso muy extremo. En la práctica, por ejemplo, te montas un gaztetxo, te montas un centro social, pues si se te acerca personas que necesitan, digamos, una, vamos a decir, ayuda, entre muchas comillas, pues intentar proporcionarles esas herramientas. Es lo que he contado antes. Si quieres casa, yo te ayudo a ocupar. Si quieres comida, yo te ayudo a expropiar. Si quieres jugar al ping-pong o montarte una rave, que bueno, me han pasado cosas similares, no voy a... no solamente en ese espacio, además, pues ocupaba a otros mismos el Gasteche o la sí, nave para hacerlo y ya está, y os damos las herramientas. Y hay en Madrid, por ejemplo, y creo que por aquí tiene que haber algo, sí, seguro, existe una oficina de ocupación. Sí, sí. Pues que vayas a la oficina de ocupación allí y allí te dan las herramientas y punto. Y no tienes que venirte a hacer aquí la actividad, que desde te vamos a tutelar desde una asamblea ya que sí que hablamos que sí que hay horizontalidad en nuestros espacios, pero en la práctica cuando viene un proyecto externo a hacer una cosa, pues sí que existe una verticalidad soterrada, pero existe. El principal lo tiene la asamblea, la voz principal. Pues hace tú misma las cosas y ya está, y ningún problema. Y te vamos a ayudar con todo lo que quieras, herramientas, personas. Te vamos a abrir igual, o ayudar a abrir, mejor dicho, y no caemos en el sincerismo, si hace falta. Y es curioso, ¿no? Muchas cosas que nos pasan, ¿no? Comentabas la gente que te pide para dormir también, ¿no? Que dices, a veces dices, te las llevas a tu casa, pero en realidad es lo que estás haciendo bien o lo estás haciendo peor. Y qué otras, no sé si habéis tenido experiencias o vosotros que lo habéis debatido también, algunas otras situaciones así que hayan pasado o que sean curiosas y que repitamos así con asiduidad así, de prácticas asistencialistas, no sé si, porque es que me resulta curioso, me vas comentando las historias, ¿no? Y me vienen ideas de movidas que me han pasado, ¿no? También. Ya, claro, todo el mundo. No, pues una cosa que me produce especialmente... O sea, no voy a poner ninguna palabra, pero que me chirría bastante, vamos. Es que, por ejemplo, pues con frecuencia vienen jóvenes de los barrios a los ocupas y tal, a las teches, a jugar al ping-pong y a jugar al futbolín, etcétera. Y claro, yo hablando alguna vez con alguno de estos, de hecho, chavales, pues claro, llego a la conclusión de que realmente lo que van ahí, o sea, en su mentalidad, en lo que la visión que tienen ellos de... del centro social es de que es el lugar al que van a jugar al fútbol, a jugar al futbolín o a jugar al ping-pong, no más allá, no se impregnan, digamos, de un discurso político, que es lo que molaría. O sea, sé que una vez recuerdo que estaban unos chavales jugando al ping-pong y de repente apareció uno de la Ocupa y empezó a darles panfletos, en plan como si estuviera en la puerta del metro. Y claro, eso no es suficiente. O sea, tampoco voy a decir de una manera tan radical, ellos a jugar a ping-pong a las pistas de allí, o montáis un este y hacéis ahí una Ocupa y hacéis ahí el ping-pong, sino que, no sé, habría que intentar superar esa barrera entre las personas que acuden al lugar y digamos, la asamblea del centro social, se caer en esta dinámica asistencialista. Plan, no sé, no se me ocurriría ahora ninguna solución. Se me ocurre, no sé, ponerte a jugar al ping-pong con ellos, pero no creo que sea algo, digamos, total. Y una de las cosas también que me chirre muchísimo, que se ha hablado alguna vez, es que es una práctica que se utiliza bastante en el ámbito anglosajón, a heroinómanos, darles jeringuillas para que... Bueno, eso es un tema ya más amplio, para que no contraigan enfermedad venérea, en este caso el SIDA, que bueno, que habría que hablar de si realmente se contrae el SIDA así o si la inmunodeficiencia se produce porque te estás metiendo drogas. Pero eso es un tema aparte, o sea, realmente no habría que repartir eso. Pero me digo que lo de la jeringuilla se hace de movimientos sociales, o sea que, de hecho, en Holanda me parece que es ilegal por todas las veces que se ha hecho. O por ejemplo, hacer eso y luego repartir un panfleto. O sea, me refiero que habría que tener, en este caso, habría que tener un discurso elaborado ya sobre las drogas, sobre, en este caso, la heroína, sobre por qué, o sea, por qué repartirle jeringuillas en vez de decirle, tío, o sea, que no va a ser así tan fácil, pero tío, esto es una mierda, y elaborar un discurso total contra el camelleo, en los centros sociales, quiero decir, que sí, que no es aquí, pero en Madrid sí que hay mucha gente, aquí seguro que también, y establecer unas pautas, digamos, firmes sobre las drogas. O sea, si, dándole eso a la jeringuilla al yonki, lo que haces es que sigan su miseria. Pues la verdad es que has abierto una puerta, que nos podríamos tirar un ratazo hablando. Yeah. Y estamos a unos minutitos de nada que termine el programa. para la gente que quiera info de información sobre este tema, ¿dónde se pueden encontrar cosas? Pues la verdad es que este fanzine, este texto lo editó una distribuidora de Madrid y creo que no suben sus cosas a la página, pero si alguien quiere este texto, o sea, sobre en general, digamos, tampoco quiero ser chauvinista, pero sobre estos temas, de los movimientos sociales, existe muy poco. De hecho, existe tan poco que solo me viene a la cabeza un texto que elaboró la coordinadora del colectivo Lucha Autónoma, que existía en Madrid de los años 90, o sea, para que te hagas la idea, sobre las ONGs. O sea, no se me ocurre nada más. Y igual hay, pero si no se me ocurre nada más, y investigo bastante en archivos, es que hay muy muy poco. Si alguien quiere este fanzine, pues hay una distribuidora en Madrid que se llama Peligrosidad Social, que, bueno, si te metes en el blog, pues tiene ahí el correo electrónico. Si alguien lo quiere, que escriba al correo electrónico y se lo envían sin ningún problema, el fanzine en PDF. Pues es una pena que nos tengamos que quedar así. Podría seguir hablando un rato porque se me ocurren ideas y seguro que la gente ahí en sus casas también está divagando a pensar un poco de todas estas cosas que muchas veces no pensamos, y que de eso es lo que se trata un poco este programa, también esta radio, el poder traer aquí a personas que nos cuenten sus ideas y que cada uno pueda expresar lo que quiera. Y la verdad es que hoy nos ha faltado un poco de tiempo, nos vamos a despedir ya, porque si no las grabaciones no entran y luego nos echan la bronca desde la comisión de programación. Así que un placer.